Cuando saca la lengüita, yo digo, cuando saca la lengüita. Grabando ya. Vamos, grabando. Silencio. Cuando saca la lengüita, es la cuestión. Yo tengo una chiquita que le llaman la pelusa, que nunca se pone blusa, parece una muñequita y cuando baila es muy bonita. Es verdad. Y yo tengo una coqueta que le llaman la Violeta, que ella baila en la retrete y por más que ella se meta nunca pierde la chaveta. Y yo tengo una chatita que es simpática y bonita, y cuando saca la lengüita y en su baile grita, grita y no se cansa de bailar. Beep.